La Wikipedia se ha transformado en uno de los portales web más importantes del mundo por una buena razón. Desde su lanzamiento el 15 de junio del año 2001, ha buscado aunar intensivamente en más de una docena de lenguas el mayor contenido enciclopédico del mundo en el único formato en que se pueden lograr reunir más de 10 millones de artículos, superando por muchísimo el de cualquier otra enciclopedia física. Internet. El caso es que, muy como la red en sí misma, la Wikipedia tiene un lado oscuro. Existen una serie de artículos que abren las puertas a un mundo muy extraño que no conocías, a hechos terribles, abominables, aterradores o bizarros, pero reales, que ignorabas o que simplemente creías imposible, pero que son de hecho muy reales. Estos informes son sumamente interesantes. Algunos perturbadores, otros increíbles y varios revelan partes de una historia que tal vez no quieres conocer para dormir bien por la noche. Estos son los 7 artículos más aterradores de la Wikipedia. Número 7. ¿Qué pensarías si yo te dijese que los trasplantes de cabeza, o sea, decapitar a alguien y colocarlo en otro cuerpo, se han hecho en laboratorios científicos de Rusia, Estados Unidos, China o Japón? Y finalmente, ¿qué dirías si supieras que de hecho estos científicos tuvieron éxito en semejantes operaciones? El trasplante de cabeza es muy real, solo que no se ha tratado de hacer aún en seres humanos, o al menos no que el mundo sepa hasta el momento, pero sí se ha hecho y con éxito en animales, perros, monos y ratones, y este artículo te lo explica muy bien. El trabajo original fue del genio Vladimir Demikov, quien empezó a experimentar con perros exitosamente. Los norteamericanos perfeccionaron la técnica haciéndolo en un mono, que luego del posoperatorio podía oler, sentir el gusto de los alimentos y hasta escuchar. Si tú lo deseas, puedes incluso ver documentales en internet sobre esto, pero ten cuidado, son bastante perturbadores. Como sobre todo lo es leer un artículo en la Wikipedia revelándote que esto es real. Número 7. Número 6. Sailing Stone, por su traducción del inglés, la piedra que viaja, es un fenómeno natural que ha amargado la vida de expertos en todo el mundo. Algo tan simple se convirtió en un tema de intenso debate. Tanto es así que hasta la NASA ha intervenido, y se trata de lo que estás viendo ahora mismo en pantalla. Las piedras que viajan son fenómenos que ocurren en algunos lugares áridos del mundo, pero sobre todo en el desierto del Valle de la Muerte en Estados Unidos. Rocas enormes que se mueven sin la ayuda de seres humanos ni animales. ¿Cómo sucede? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo es posible que un objeto tan voluminoso, pesado y macizo pueda hacer esto? Nadie lo sabe, a pesar de que hay muchas hipótesis inciertas. Pero no es una broma, es serio. Tú lo estás viendo en las múltiples fotos. No hay huellas ni de vehículos, ni de personas, ni de animales. Algo tan simple se ha convertido en una conspiración fascinante de este mundo para sus habitantes. Uno de los artículos más raros, pero interesantes, de la Wikipedia. Número 6. Número 5. Cuesta creerlo, pero la plaga del baile de 1518 es algo que ocurrió en verdad, pues hubo la suerte de que las autoridades que observaron el fenómeno lo documentaron muy bien para la posteridad. Y como se trata de un fenómeno que data de hace 495 años, hay pocos detalles al respecto que nos gustaría muchísimo saber hoy, pues es uno de los fenómenos sociales más raros en la historia de la humanidad. Y tú muy probablemente no lo sabías, pero aquí está el artículo de la Wikipedia que te introduce al tema. Todo empezó en Estrasburgo, hoy parte de Francia. Una mujer bailaba enloquecidamente en las calles por 2, 4, 6, 24 horas. La señora no paró en ningún instante. Al poco tiempo, se le unieron docenas de personas y al rato, cientos. Lo raro es que lo que quizá comenzó como un chiste, como una guasa hacia la misteriosa mujer, se transformó en algún momento en algo horrible, como si hubiera sido una trampa mortal. Verás, esto a simple vista no es aterrador. Eso por supuesto, mientras no hablemos de las consecuencias, pues muchas de estas personas bailaron hasta morirse. Infartos cardíacos, colapso por exhausción, esguinces masivos, rompedura de tobillos y puede que hasta de huesos también. Muchos bailaron hasta el colapso absoluto. Y pasó en verdad. Número 5. Número 4. Four-chan popularizó este fenómeno por medio de imágenes horrorosas con el fin de trolear a la gente. Fue una broma cruel por parte de ellos, pero la verdad es que el término usado por la ciencia para denominar este mal, feto arlequín, también es cruel en sí mismo. Se trata de una enfermedad muy terrible en la piel, con la que nace uno de entre 30.000 bebés. Afortunadamente, la mayoría no sobrevive los primeros días, y quienes sobreviven rara vez llegan a la adultez, aún recibiendo tratamiento médico especializado. Las imágenes me las reservo. Si tienes deseos de verlas, corre por cuenta tuya. Se trata de una de las enfermedades más crueles del mundo, de esos fallos infernales de la naturaleza que quizá estabas mejor sin conocer. Pero aquí tienes el artículo enciclopédico al respecto que ayuda a abrir tu cabeza un poco más ante los horrores de la madre naturaleza. Número 4. Número 3. Lamentablemente, la imaginación no siempre es algo bueno. Tiene su parte mala. La incombustible creatividad humana para idear torturas es prueba de ello. Seguramente tú conoces muchas de ellas, algunas antiguas, otras modernas. Pero aun cuando es un asunto de opinión, ninguna en la historia fue tan terrible como escapism, conocida en español como el método de la barca. El efecto que te produce leer el artículo de la Wikipedia es el mismo de una de esas películas horrorosas que desearías no haber visto nunca. Algo que estabas mejor sin conocer. Pero prepárate, porque aquí va. Consiste en inmovilizar completamente a una persona en una balsa, empleando cuerdas, torniquetes y hasta tablones de madera. A la persona se le obliga a tragar enormes cantidades de leche y miel, a veces en mal estado, con el fin de inducirlo a una diarrea. Como el individuo no se puede mover, se defeca ahí donde está. La barca se pone a flotar en un pantano, lo que atrae a una enorme cantidad de insectos que empiezan a alimentarse de los excrementos y a hacer sus criaderos ahí. Los insectos entonces se empiezan a introducir en el ano de la persona, dejando sus huevecillos, lo que deja paso a gusanos y parásitos, quienes poco a poco se van introduciendo más y más profundo, devorando lentamente toda la carne que consiguen. El individuo muere víctima de una agonía inenarrable, impensable y atroz, en un charco de sus desechos fecales. ¿Quieres más detalles? Lee el artículo. Es bien interesante. Número 3. Número 2. La ciencia médica ha atraído a muchas personas en el curso de la historia. Esto es bueno por un lado, pero malo por el otro. Porque algunas de las peores ideas imaginables se le han ocurrido a individuos quienes, aunque no lo creas, tenían la intención de hacer el bien. Este es además uno de los artículos más mórbidos de la Wikipedia. Mellified Man, o por su traducción más parecida, el hombre hecho miel, es algo que desgraciadamente hicieron varias veces en el pasado. La idea nació en la antigua Arabia. Se tomaba a un voluntario muy anciano quien se prestaba a sacrificarse para la creación de un elixir especial. A esta persona se le daba de comer únicamente miel, nada más. Al poco tiempo, los excrementos salían acuosos y con color de miel. Eventualmente, esta dieta probaba ser fatal para la salud del individuo, quien obviamente fenecía. El cuerpo era depositado en un profundo ataúd de piedra lleno de miel, el cual era tapado. Se le dejaba ahí aproximadamente 100 años. Al abrir el ataúd, el cadáver había desaparecido por completo. La carne, los órganos, las entrañas, todo se había disuelto en miel. Acto seguido, se extraía esta sustancia, se depositaba en frascos y se vendía como un artículo casi milagroso. Lo que las personas que consumían esto estaban comiendo era en parte un ser humano convertido en miel. Para más detalles, lee el artículo número 2. Número 1. El book chasing, por su traducción, persiguiendo bichos, o como se le conoce en nuestro idioma, la ruleta rusa del SIDA, es algo de la naturaleza humana que cuesta entender. Sí, todos somos distintos y hay que aceptarlo, pero hay algunas cosas que desde la humildad se nos escapan, y esta es una de ellas. Este artículo de la Wikipedia ha horrorizado a cientos de miles de personas. Durante un tiempo fue el nova más del escándalo. Y lo peor es que es muy real. Aunque perturbe e impresione, vale la pena leerlo. ¿En qué consiste el book chasing? Simple, son personas que de manera consciente buscan y ansían ser infectadas por el virus del SIDA. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué anhelan semejante cosa? Es tema de debate. De hecho, se ha acuñado una frase en el submundo de los book chasers, que es gift givers, o sea, quienes dan el regalo. Así llaman a las personas que son HIV positivas. El artículo lo explica muy bien, con detalles que son difíciles de digerir. Como que, por ejemplo, algunos consideran que esto es sexualmente atractivo y un tabú muy atrayente. Sea como sea, por este y otros artículos verídicos de la Wikipedia, tu visión de la humanidad y del planeta en que vivimos puede cambiar aunque sea un poco esta misma noche. Y eso de por sí es una experiencia que no se da muchas veces en la vida. Espero que el viaje haya valido la pena. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y sobre todo compártelo con tus amigas y amigos de YouTube. Eso me ayudaría mucho para seguir trabajando en este tipo de material. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.